esos emails. Y recordarte, como siempre, nuestras direcciones, nuestro punto de contacto. A través del correo tradicional, Onda 10, Paseo del Pintor Rosales, número 76, 28008, Madrid. Y a través de correo electrónico, onda10@ondacero.es. Sin más dilación, paso a agradecer y, por supuesto, a nombrar a todos y cada uno de los miembros que forman parte del equipo de A Cuento de Qué. En la dirección, Pepa Gea. Intervienen Esteban Masana, Candela Rojas, Eugenia Cartagena, Joaquín Martín, Luis Ruiz y Miguel Ángel Paniagua, que estará presentándote algunos de los cuentos. Vamos a soñar un poquito juntos a través de la música. Doncho, para tocar el cielo. En Onda 10. ¿En A Cuento de Qué? Escuchamos un poema de Carmelo Cruz Delgado, En una noche perdida. Noche perdida, de sueños ya despertada. Entre recelos de amor, un alma quedó enredada. Corazón dolorido que al amor no se entregaba. Pero el tiempo humedeció la sangre de sus entrañas. Amor que espera la vida, que por esperar se alza. Poco a poco el corazón se adormeció en la mañana. Latía fluyendo sueños, entregando carne y alma. De nuevo volvió a creer en caricias, en palabras. Te quiero, tú eres mi sueño. Pero los sueños se acaban. Amor que entrega la vida, que por entregar se marcha. Y con entregarlo todo se olvidó de que soñaba. Solo fue un sueño alcanzado de un cazador de esperanzas. Música en mi corazón, no hay un cántico para celebrar en esta noche fría algo mágico. Solo palabras vacías, solo el deseo en tus ojos. Si no hay amor, si no hay amor, tan solo hay frío.